de ayer. Inundaré tu cuarto con sol de mil colores, un canto de gorriones y voz, y voz, y voz. Una canción para Laura, una canción para Laura, una canción para Laura, una canción para Laura, y voz, y voz, y voz. El rocío para mojar tu pelo de hoy.